En Radio Marca Elche, Elche en Punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes, bienvenidos a este tiempo de información deportiva. Arrancamos una nueva edición de Elche en Punta en este lunes futbolero, 7 de abril de 2025. Hoy el Elche cierra la jornada número 34 en segunda división, a las 8 y media de la tarde en el Estadio Martínez Valero, frente al Racing de Ferrol. Buenas tardes. Como siempre te saludamos desde la radio líder del deporte, Radio Marca Elche. También desde Tele Elche, donde podrás escuchar esta noche, esta tarde, desde las 8, la retransmisión del partidazo Elche-Racing de Ferrol. Un Elche que tiene la oportunidad de oro de afianzarse en el liderato, para ello tiene que ganar y, atención, coger distancia con la tercera posición. Los de Sarabia buscan esta tarde la décima victoria consecutiva en el Martínez Valero para recuperar la primera posición que ha perdido momentáneamente a manos del Levante. Enfrente estará un Racing de Ferrol virtualmente descendido, pero que visita tierras ilicitanas con el objetivo de aguar la fiesta franjiverde. ¿Qué Racing de Ferrol se encontrará el Elche? ¿Un equipo deprimido o un equipo que tire de honra? Se lo preguntábamos a Sarabia. Bueno, eso ellos lo sabrán mejor. Sí que es verdad que ya digo, nos hemos enfrentado durante la temporada con diferentes tipos de rivales y normalmente hemos estado a buen nivel, ¿no? Lo que sí que es verdad es que el Racing de Ferrol creo que aquí de momento no ha perdido y bueno, y que nos ganó en la ida y que tenemos también un poquito ese ánimo de revancha sana y de revancha deportiva, ¿no? Y al margen de, ya digo, al margen de clasificaciones y demás, nosotros no lo preparamos en base a eso, preparamos en base a lo que vemos en el campo, lo que hacen, lo que queremos hacer nosotros. Y bueno, y sí que es verdad que en momentos determinados pues el equipo tiene que ser consciente de que tiene que manejar ciertos estados de ánimo, ¿no? De rival propio. Pero lo principal somos nosotros y el nivel que demos nosotros y a partir de ahí con nuestra gente y en casa, como estamos demostrando, pues tener ese puntito de ganas como tuvimos contra el Eldense. A por el Racing de Ferrol, a por la décima victoria consecutiva. ¿Qué Racing de Ferrol se va a encontrar el Elche a partir de las 8:30? Pues se le preguntaba a Alejandro Menéndez, el técnico del conjunto ferrolano. Y esto decía... La mentalidad, la de ser profesional y la de venir todos los días a trabajar, mejorar. Si sabemos que si seguimos entrenando bien, pues tenemos opciones de afrontar el partido a nivel competitivo y jugando bien, pues tienes opciones de ganar. Entonces, pues sabemos que es una base que no nos puede faltar de aquí al final. Y esa es la mentalidad. Es decir, que el Racing de Ferrol se agarra a la honra, el Elche al ascenso. ¿Qué pesa más? Y además, con los resultados que se han producido, el Elche podría ya dar un buen bocadito al tercer puesto, porque en caso de ganar, los ilicitanos sumarían 63 y se colocarían a 4 del tercero, el Racing de Santander, virtualmente a 5, porque el Elche le tiene ganado el golaveras al cuadro cántabro. También se colocaría a 5 del Mirandés, que también ha perdido y no levanta cabeza fuera de casa. Se colocaría a 8, insisto, en caso de ganar, del quinto del Oviedo, que no pasó del empate. Y a 9 del Huesca, que también perdió. Y a 10 del séptimo, el Almería, que también perdió.

lo que suele suceder, que uno acaba en primera división. En aquella temporada, de punta a punta, desde la primera y hasta la última jornada fue líder. Ahora va por la décima y, en teoría, este debería ser el partido que cualquier aficionado elegiría. Me refiero al rival. Si hubiera que jugarse para buscar la décima victoria, para recuperar el liderato y para empezar a meter distancia al tercero, que es el primer puesto que no tiene ascenso directo, el primer puesto que no tiene premio directo, cualquiera elegiría o el Cartagena o el Racing de Ferrol, porque a ver quién elige al Tenerife, que lo está ganando todo últimamente. Creo que ha enlazado ya en los últimos 4 partidos 3 victorias seguidas y encima, y aún así, sigue estando a 9 puntos de la salvación. Pero bueno, por lo menos se está muriendo con las botas puestas. Pero es que el Racing de Ferrol, ellos lo saben, nosotros lo sabemos y todo el fútbol lo sabe, que va a descender a primera ref. ¿Que es un partido trampa, que es peligroso? Sí. Sobre todo si el Elche no se lo toma en serio. Pero se lo vamos a tomar muy en serio. Y si el Elche se lo toma muy en serio, la balanza está descompensadísima a favor del Elche. ¿Por qué? Porque tiene algo tan bonito por lo que luchar como un ascenso directo a primera división. El Racing de Ferrol está, por desgracia para la ciudad ferrolana, camino del descenso. Porque si uno está casi líder y el otro está casi descendido, será por algo. Será por plantilla, será por estado de ánimo, será por físico. Si uno viene de enlazar 2 victorias seguidas y el otro lleva de 9 partidos 8 derrotas consecutivas, será por algo. Si a ello añadimos el factor campo, afición, que los rivales aquí vienen atemorizados, pues claro, lo normal es jugarte 10-1 a la victoria del Elche. Pero como el fútbol es tan grande que nos da sorpresas, como que el Racing de Ferrol va a Valencia y gana frente al Levante, el único partido que ha perdido el Levante en su estadio, o el único partido que el Racing de Ferrol ha ganado en su casa es al Elche esta temporada, o que los últimos 5 partidos el Racing de Ferrol se los haya ganado al Elche, como para fiarte. Pero con los datos en la mano, el Elche es muy favorito. Fijaros, 37 puntos separan al Elche del Racing de Ferrol en la clasificación. Sin embargo, en cuanto Oliver de la Fuente Ramos pite el inicio del partido esta tarde, pues toda esa diferencia no va a significar nada. A menos que el Elche, desde el principio, empiece a meter el turbo y empiece a meter goles. Yo creo que, y más después de los resultados de la jornada, esta es la primera jornada en la que el Elche tiene la posibilidad de dar ese salto de calidad para asegurar un pedacito de ascenso directo. Si gana hoy, y con los resultados que se han producido, a falta de 8 partidos, ya no quedan tantos, 24 puntos, ya le sacaría 4 al tercero, que virtualmente serían 5, el Racing de Santander, porque le tienes el gol, haberás ganado. En caso de ganar, le sacarías 5 al Mirandés, que ya lleva 2 derrotas seguidas fuera de casa, no levanta cabeza. Le sacarías 8 al quinto, el Oviedo, que no ha pasado del empate. Le sacarías 9 al sexto, el Huesca, y 10 al séptimo, el Almería, plaza que no tendría ningún premio, ni playoff ni ascenso directo. Los únicos beneficios de la jornada: el Granada, que al ganar se ha metido de lleno en la lucha por el playoff, ha ganado él, ha ganado un directo al Almería, y ha visto como Huesca, Oviedo y Mirandés y Racing todos han perdido. El Granada se acerca al equipo de Escriba a solo 2 puntos de playoff. Los Burgos, Córdoba y Deportivo de La Coruña todavía sueñan con la machada de meterse en el playoff porque han ganado sus partidos. Y bueno, van con la flecha hacia arriba. Y sobre todo el Levante, de momento, es el gran beneficiado porque ha vuelto a alcanzar el liderato. Pero si el Elche gana esta tarde, va a ser, sin duda, el gran beneficiado, porque recupera el liderato, queda una jornada menos, 3 puntos menos en disputa, y le sacaría, insisto, 4, que virtualmente serían 5 al cuarto. Perdón, al tercero, el Racing de Santander, porque le tienes el gol, haberás ganado. Pero hay que ganar, hay que hacer los deberes. Y no, a priori, no hay partido sencillo. Solo hay que recordar las experiencias con Cartagena y Tenerife. Venían en la misma situación que el Racing de Ferrol y tocó ganar con el gancho y con la campana. Es cierto que el Racing de Ferrol yo creo que viene más deprimido que en su día el Tenerife o el Cartagena, que matemáticamente se agarraban a la permanencia. Hombre, el Racing de Ferrol se puede agarrar a la permanencia, sí. Si lo gana todo, suma 50. No sé si aún así le dará para salvarse. Pero es evidente que pues no lo va a ganar todo. Bueno, pues el partido hay que jugarlo, hay que ganarlo. Es un partido de paciencia, es un partido de pico y pala. Puede ser un partido de goleada. Le preguntamos al técnico del Elche. La verdad que puede ser. Se puede asemejar con los matices que tiene cada equipo. Si nosotros somos capaces de hacer muy bien las cosas, pues es probable que metamos al rival atrás. Creo que es un rival, ya digo, que tiene buenos jugadores, que tiene alternativas, que por momentos es un rival también que es agresivo, que aprieta arriba, que tiene capacidad y tiene mecanismos para superarte si no haces bien la presión o si no estás atento a los detalles. Entonces, bueno, sí que puede ser que el partido esté mucho en el ataque y en esas situaciones de últimos metros, de estar precisos, de como fuimos contra el Dense, capaces también de combatir un poco esas posibilidades de contraataques y demás, pero evidentemente vamos a necesitar de controlar todos los aspectos, que eso fue una de las claves también contra el Dense, ¿no? De esa concentración, de esa segunda jugada, de ese balón parado, de ese duelo, de todos esos aspectos que son determinantes en un partido. Entonces, la verdad que como digo, el equipo lo que transmite es que está muy enfocado, muy preparado, que sabe y ha aprendido de diferentes partidos que hemos jugado que puedan asemejarse a este, que sabemos que son partidos que vamos a intentar meterle ritmo desde el principio, generar situaciones, que se meta también el público y que esté con nosotros y que nos apoye y que nos apoye y que nos empuje, pero que puede ser que el gol aparezca más tarde, ¿no? Entonces tenemos que saber manejarlo nosotros, la afición y bueno, y sobre todo saber manejar un poco esa posible ansiedad que puede surgir ante rivales que sabemos que tienen argumentos y que por mucho que no estén en un buen momento, todos tienen recursos y todos tienen capacidad de hacerte daño. Y son 11 contra 11 y te la pueden liar. Por eso es un partido de paciencia para el equipo ilicitano. Ojalá que a los 5 minutos ya vaya ganando 1-0, ojalá. Y el partido sea abierto y el Elche, que es como le guste a campo abierto, tenga más opciones. Pero va a ser un partido, a priori, con un Racing de Ferrol encerrado atrás, hasta que le dure el ánimo, y eso será hasta que caiga el primero o el segundo gol. Y tiene que ser un partido de paciencia en la grada. Hablar de la afición del Elche y de su madurez, de su inteligencia, de su saber estar, yo creo que no hace falta decirlo. Pero en este tipo de partidos, donde te ves cerca de la meta, cerca de primera, y dices, bueno, esto el Elche lo saca con la gorra. No. Y si las cosas no salen, y si el Elche encaja un gol, que puede pasar, y un jugador falla, y no hay que pitar. No es inteligente. Cada uno puede hacer lo que quiera. Pero el inteligente es al contrario, animar. Porque de la victoria de hoy depende diría un 25% del ascenso directo. Quedan 4 cachos del ascenso directo. Los 4 partidos de casa y algo fuera. 15 puntos. Los 4 partidos de casa son 12. Por eso digo que es fundamental hoy, también en la grada, tener paciencia, saber jugar el partido, y si las cosas no salen o se tuercen, el equipo tiene capacidad para remontar, para sobreponerse. Y anímicamente no pesa más el ascenso por el que lucha el equipo, con toda la afición y toda la grada, que la honra y profesionalidad del Racing de Ferrol. Eso está muy bien decirlo y es así, pero en cuanto le vengan maldadas y le venga un golpetazo y el Elche se ponga por delante en el marcador, el Racing de Ferrol al final no son máquinas, son personas, la mente humana es así, se te pueden venir abajo, es normal. Si llevan 8 derrotas de los últimos 9 partidos, están camino del descenso. Anímicamente no están fuertes. Por eso hay que estar con el equipo a muerte. aunque las cosas no salgan, aunque en el minuto 88 se esté jugando un mal partido y se vaya empate o incluso perdiendo, el equipo ha demostrado que tiene capacidad y recursos para voltear situaciones difíciles. Esto lo estoy diciendo, y mira, joder, ya te estás poniendo la tirita antes de la herida. No, estoy avisando de que este tipo de partidos se enredan. Hay que ser maduro. Y es que estamos en, si dijéramos que estamos en noviembre, no soltaría esta retahíla de... Pero es que estamos en abril. El Elche puede volver a ser líder hoy y meterle 4 o 5 puntos al tercero, al cuarto. Es un momento clave. Hay que estar a muerte. Ya sé que la afición está a muerte con el equipo, pero todavía más. Porque se empieza a oler. Cada paso, cada victoria es un paso hacia primera división. Hablaba el técnico del Racing de Ferrol, Menéndez, de lo que va a exigirle hoy el Elche a su equipo. De saber que pues, el lunes juegas contra el que es el primero, donde es un equipo un poco diferente a todos, donde te exige defender bien, donde tener un plan de partido y donde tenemos que jugar al máximo en la concentración, ¿no? Al nivel de acierto máximo para entender que podemos sacar algo. Por lo tanto, el partido no empieza el lunes, el partido ya empezó, pues en este caso, pues el miércoles. Y el partido se juega esta tarde y cuando a Sarabia se le preguntaba cuáles son las claves para mantener la regularidad en los 9 partidos que quedan, así respondía Sarabia. Bueno, ha habido mucho trabajo durante estos meses pasados en todos los sentidos, a nivel del juego, a nivel de aspecto físico, a nivel de la prevención de lesiones, a nivel también mental, de ir preparando al equipo para que, bueno, pues eso, en este tramo final llegara lo más fuerte posible. Ya hablamos en su día, cuando tomábamos ciertas decisiones o hacíamos ciertas alineaciones o transmitíamos ciertos mensajes, que lo importante no era ganar en la jornada 3, en la 8 o en la 20, sino cuando llegáramos al final, ir ganando, ir sacando puntos, pero sobre todo en este tramo final, el ser capaces de estar a un nivel todos muy alto y ser capaces y que el equipo nos transmitiera que puede ganar ahora en los momentos determinantes y sacar puntos, ¿no? Entonces, bueno, hay muchas claves, pero sobre todo eso, el hecho de haber ido preparando al equipo en todos los sentidos, ¿no? Y también el ir conociéndonos cada vez más, aprendiendo con ellos, disfrutando con ellos, intentar generar esos contextos en los que cada futbolista pueda estar cerca de su mejor nivel, y ahí creo que jugando más o jugando menos, pero estamos muy contentos porque creo que la mayoría están en un muy, muy buen nivel. Y nada, y seguir currando cada día, seguir que siga habiendo competencia interna y que tengamos la tranquilidad que tenemos porque juegue quien juegue, de inicio, banquillo y demás, sabemos que normalmente nos va a dar un gran nivel. Entonces, bueno, todo esto que se ha ido trabajando durante toda la temporada, pues es un poco ahora momento de refrendarlo. Es el momento de recoger los frutos, el trabajo se ha hecho para llegar en estos momentos, en esta situación, con las mejores sensaciones, y así lo está ofreciendo el equipo, y ese es, creo que, un mérito tremendo de Sarabia, mantener, todo lo contrario a lo que pasó el año pasado con Becasese a estas alturas, mantener conectado a todos, a los que juegan más y a los que juegan menos. E incluso las alineaciones son un sudoku. ¿Quién iba a pensar la semana pasada en Córdoba que iba a meter 5 cambios? Aunque algunos de ellos fueran tan titularísimos como Nico Fernández, que salía tras lesión, o Nico Castro, que empieza a recuperar sensaciones. Bueno, pues para hoy veremos. Podría entrar San Román, si no entra y sigue Dituro, pues tan contentos. Afen Gruber y Pedro Vigas centrales, laterales Salinas y Álvaro Núñez, pero igual te mete a Josan de lateral para meter a Pejiño por delante. En el centro del campo, Nico Castro y Febas, o igual vuelve Marc Bernau, madre mía, ese fue jugador del Elche y además cuñado del propio Sarabia.

Aquí continuamos. Por cierto, ya se sabe el primer partido de mayo, que es la jornada 38. Será la segunda salida consecutiva tras jugar en Granada el 26 de abril a las 6:30 de la tarde en el Nuevo Los Cármenes. Habrá que viajar la semana siguiente a Burgos, sábado 3 de mayo a las 21 horas, a las 9 de la noche en el plantío. José Antonio González, buenas tardes. Hola Paco, muy buenas tardes. Bueno, ¿algo más que podamos saber del rival de esta tarde, el Racing de Ferrol? Vamos a dar algunos datos más. Titulaba el Racing de Ferrol esta mañana en su página web en la previa del partido: el Racing a desafiar la lógica clasificatoria. Esta frase resume a la perfección cómo se presenta el partido de esta noche. Decía el míster visitante Alejandro Menéndez que la situación de su equipo no podría ser peor, y yo añadiría que en una situación así, a nadie le gustaría enfrentarse o tener como próximo rival al Elche Club de Fútbol, y menos en el Martínez Valero. Pero la realidad es que en muchas ocasiones el fútbol se convierte en el deporte más imprevisible del mundo, y más si hablamos de esta segunda división. La distancia que hay entre ilicitanos y ferrolanos en la tabla dará igual en cuanto el árbitro pite el inicio del partido. El Racing de Ferrol, que se ha convertido en una de las bestias negras del Elche con 5 derrotas franjiverdes en sus últimos enfrentamientos, visita tierras ilicitanas apelando a la profesionalidad y al amor propio de un grupo de futbolistas a los que no les ha salido absolutamente nada esta temporada. La misión se antoja complicada, pero el objetivo es aguar la fiesta ilicitana. El técnico Menéndez tiene las bajas por lesión de Eric Cabaco, Luis Perea, el esfrangiverde Robert Correa y el portero Joel. El Racing de Ferrol visita Elche tras 9 jornadas sin ganar, en las que ha perdido 8 partidos y ha empatado otro. La salvación está a 17 puntos tras la victoria de los rivales directos este fin de semana. La última victoria del equipo gallego fue en su visita al Ciutat de Valencia, donde el Levante solo ha perdido un partido, precisamente hace 3 meses, ante el Racing de Ferrol. Un Racing que sabe lo que es ganar al Elche esta temporada. El equipo de Der Sarabia solo ha perdido 7 partidos este curso, y uno de ellos fue en Amalata. El duelo entre Elche y Racing de Ferrol lo contamos en directo en Marcador desde las 8 en Radio Marca Elche, Tele Elche y Es Radio para Elche y Comarcas. Bueno, pues avisados estamos. El Racing de Ferrol ha ganado muy poco, pero entre ellos ha ganado a los dos de arriba, al Levante y al Elche, esta temporada. Vamos a hablar de la gran prueba, la tercera carrera, la 7K, Grupo Paredes Automoción, que organizada por esta casa y por Grupo Nostre Sport, que ayer tenía protagonismo en las calles de nuestra ciudad. José Antonio. Bueno, Paco, estamos muy contentos. Ayer se celebró la carrera de empresas Elche, Grupo Paredes Automoción, con 800 participantes y más de 100 empresas. La carrera fue todo un éxito y se desarrolló con normalidad a lo largo de los 7 kilómetros por gran parte de la Avenida de la Libertad, con inicio y fin en la pista de atletismo Manolo Jaén. El ganador en categoría masculina fue Jorge García, de Vega Baja Packaging, y en categoría femenina Ana Vicente, de Metálica Sempere. Por el micrófono rojo de Teleelch, de Teresa Fernández y Miriam Quesada, fueron pasando los protagonistas. Escuchamos a los ganadores. La hice el año pasado, muy bien, hace mucho calor. Pero bien, bien, contento. Contento, ¿no?, con el resultado. Contento de haber acabado primero, ayudando a mi equipo, o sea que muy contento. Bueno, el año pasado también conseguiste buena posición. Sí, quedé sexto. Y bueno, este año primero. Bueno, estoy súper cansada, eso es lo primero. Y lo segundo, muy contenta de correr en mi ciudad, que me encanta. ¿Qué te ha parecido el recorrido? Bien, el de todos los años, súper bien, súper cómodo, recto, mucha gente animando. Nada, perfecto, como todos los años. Además, los equipos de Grupo Paredes Automoción fueron de los más destacados en los podios de las diferentes categorías, porque ganaron en pareja mixta y cuarteto masculino. Escuchamos algunos de los corredores que cruzaron la línea de meta. Tuvimos representantes de Carpintería José Jiménez, Opertec, el Elche Club Rugby Inclusivo, Escuela de Natación Mitos, Grupo Paredes Automoción y el Departamento de Salud Elche, entre otros. Pues porque nos parecía una buena iniciativa, además de que, bueno, el deporte forma ya parte de nuestro día a día, y lo vimos una buena iniciativa y la verdad es que nos hacía ilusión correrla. Óscar de Opertec, ¿cómo estás? Muy bien. Bueno, cuéntame, ¿cuántos sois en el equipo? Pues como 15 o 20, no sé. ¿Cuántos 15 sois? 20. Pues unos 20 o así. Sí. Tenemos premios. Y todo. Merecido, ¿eh? Bien merecido. Bueno, ¿lo hemos pasado bien? Sí, muy bien. He sufrido un poco, pero muy bien. Bueno, pero contadme la experiencia, ¿es la primera vez que lo hacéis? Sí, la verdad que sí, pero la experiencia ha sido bastante chula. Bien, súper chulo, la verdad que súper rápido, y el hecho de que se haga por equipos, con las empresas, le añade ahí un aliciente de diversión que siempre está, se me está muy bien. Muchas gracias, de verdad, es una carrera increíble, más correr por el Elche, que es una satisfacción increíble. Me encanta mi ciudad y para mí es increíble correr por el Elche. Pues solo nos queda dar las gracias en mayúsculas a todos los corredores y empresas que confiaron en nosotros ayer para llevar a cabo esta tercera edición. Gracias también a Nostresport Gestión Deportiva por su apoyo técnico y a todos los patrocinadores, y también a Jessica Guerrero y Alfonso Valero, que me acompañaron en plató. Desde ya, Paco, nos ponemos a trabajar en la edición de abril de 2026, que será presentada a partir del mes de octubre. Pues a ver si ahí rebasamos los 1,000 corredores corriendo cada uno por su empresa. Vamos a repasar también lo que nos ha dejado el fin de semana, José Antonio. Empezamos por el balonmano en la Liga Guerrera Ciberdrola. Victoria de la Tigo Elche en la pista del balonmano La Calzada Gijón. Las ilicitanas ganaron por 15-19 y se marchan al parón internacional en la séptima posición, a falta tan solo de 3 jornadas para acabar la fase regular. Además, en la Primera Nacional masculina, triunfo importantísimo de la Tigo Elche en el Esperanza Lab, 28-19 ante el colista La Gringenia Asociación Abaranera. Este resultado supone un paso al frente hacia la permanencia. Tiene mucho mérito lo que está haciendo este equipo, porque pese a las dificultades jamás ha tirado la toalla. Escuchamos al técnico Sergio Belda. Sí, me lo han demostrado durante todo el año, ¿no? Yo se lo decía, además, hace poco se lo decía a los juveniles, ponía al equipo senior como ejemplo positivo, ¿no? Por el carácter, por la constancia, por no bajar los brazos en ningún momento, a pesar de cómo hemos estado estos últimos 6 meses, ¿no? Con tanta lesión, con tanto altibajo en los entrenamientos, en los partidos. En fútbol, en la segunda red, victoria del ilicitano 1-0 ante la Alcira. El gol en el Diego Quiles lo marcó Héctor Peña. El filial del Elche ya tiene la permanencia virtual y tratará de echar el resto en las últimas jornadas para apurar sus opciones de playoff. La quinta plaza está ahora a 2 puntos. A través de los medios oficiales del Elche Club de Fútbol, hablaron el técnico Ángel Donato y el delantero Héctor Peña. Bueno, somos conscientes de que creo que el partido no ha sido muy bueno, que el Alcira está muy bien plantado, muy bien ordenado, sí que nos ha costado. Creo que en la primera parte hemos tenido más el control del balón, creo que hemos sido ofensivos, pero muy inofensivos, porque no hemos generado demasiado peligro. Hemos tenido ahí alguna situación de Mario, la de Diego Rosado y demás. Y bueno, hemos querido la segunda parte tratar de volver el partido un poquito más loco, dejando a algunos jugadores un poco más descolgados, pero creo que ese desorden no nos ha beneficiado, ¿no? Porque al final creo que el Alcira se ha sentido todavía más cómodo en la segunda parte que en la primera. Y bueno, creo que con la entrada de Flavio en la segunda parte hemos tenido 3-4 situaciones muy claras, que bueno, que hay que materializarlas, y lo importante después de venir de 2 jornadas sin ganar, lo positivo es que hemos sumado 3 puntos. Bien, la verdad es que muy bien, las sensaciones son buenas. Es verdad que veníamos de unos partidos que no conseguíamos hacer nuestro juego, pero bueno, hoy lo importante era ganar, lo hemos hecho y nada, a por el siguiente partido. En la tercera federación, derrota 2-0 del Athletic Club Torrellano ante el Roda. Y en la división de honor juvenil, Kelme 0, Hércules 1 y Murcia 2, Elche 3. En la tercera FEB de baloncesto, Eton Tinet 84, CBI Elche 95. En la segunda división, en la eliminatoria previa a la Final Four por el ascenso, el Club Baloncesto Silla de Ruedas Elche consiguió remontar. Ganó 48-44 al Covirán Churriana Inclusivo. El partido de vuelta se jugó en el Toscar y los ilicitanos remontaron la eliminatoria. La ida se saldó con victoria del equipo granadino por 62-60, por lo que los de Izan Sarrias, al ganar por 4 en la vuelta, pasan a la Final Four y mantienen vivo el sueño del ascenso. Hemos hablado con el técnico Izan Sarrias. Durante el partido, pues bueno, todo el equipo muy tenso, con mucha angustia, mucho sufrimiento, pero bueno, lo sacamos adelante. Después lo celebramos como los que más, porque después de una temporada tan dura como la que llevamos, hubiera sido muy injusto no poder estar ahí entre los 4 mejores de toda segunda división. Y bueno, ahora ya pues tenemos 3 semanas por delante para poder prepararnos lo que es la Final Four de ascenso a primera división, y ahora ya pues podemos seguir con el sueño que teníamos a principio de temporada. En waterpolo, doble derrota a domicilio para el Club Waterpolo Elche. Las chicas del Manolet por 13-9 ante el UE Horta y los chicos del Selecte 15-5 ante el Poblenou. Y antes de marcharnos, Paco, 2 apuntes. Por un lado, en karate, destacar que el Club Chazarra ha conseguido 5 oros en el torneo nacional Nacional de Karate do Shotokan, celebrado el pasado sábado en el pabellón polideportivo Silvia Martínez de Santa Pola. Nicolás Espada, Belén Casal y Daniel Míguez se subieron a lo más alto del podio en diferentes categorías. Enhorabuena a todos y también a los entrenadores Sofía Chazarra y Pedro Casal. Por el otro, en patinaje, el sábado también se celebró el Campeonato Autonómico Inline Freestyle en Carcaixent, donde el club de patinaje Élique participó con dos deportistas. María Márquez se colgó el bronce en la categoría senior femenina, concretamente en la disciplina de derrapes, y Richard Maxwell logró otro meritorio bronce en la categoría senior masculino en derrapes y la plata en salto de altura. Así que enhorabuena. Pues con estas buenas noticias vamos a poner el punto final. Gracias, José Antonio. Esta noche nos oímos, Paco. Hasta luego. A las 8 arrancamos Marcador con la retransmisión del partido que cierra la jornada 34, Elche-Racing de Ferrol. El Elche quiere volver a ser líder y meter distancia al tercer clasificado. Os lo contamos. Feliz tarde. Adiós. Elche en Punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Cuando tu